Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las sobras, la persona cocío. Muy bienvenides, muy buenas noches, tarde noches. Estamos de regreso con un nuevo programa de Ojo de Loca. Estábamos bastante perdidos. Estamos perdidos. Pero ahora estamos renovados porque hemos modificado el staff. Mandamos saludos a todos los oyentes que seguramente están prendidos justamente a escucharnos nuevamente Ojo de Loca. Y voy a comentar que tenemos una nueva integrante en este staff, en este equipo de Ojo de Loca. Le vamos a dar la bienvenida a Cintia. Muy bienvenida, Cintia. Hola, hola, gracias. Muy bienvenida. Ella nos va a acompañar todos los miércoles a partir de las 8:15. Así que, bueno, es la nueva incorporación a este staff, a este nuevo programa de Ojo de Loca. Y bienvenido, Erix, una vez más, estamos de regreso. Yo también soy nueva. Vos también sos nueva. Mentira, no le crean. Bueno, bien. Buenas noches a todos los oyentes, les oyentes. Y acá estamos de nuevo, después de mucho tiempo. Es verdad, hemos modificado un par de cuestiones, tuvimos unos conflictos internos que muchos no vienen al caso, pero logramos salir al aire una vez más. Esto no impidió que Ojo de Loca quede afuera de por Radio La Bulla, este programa de Ojo de Loca que hace que La Bulla salga del armario. Y bueno, con esta nueva incorporación vamos a dar comienzo a este nuevo programa de Ojo de Loca. No tenemos lo que es el fanpage, lo vamos a modificar. Sí, estamos también modificando eso. Dentro de una semana aproximadamente ya vamos a tener la nueva página. Y ojalá podamos recuperar todos los seguidores porque lo hemos perdido. Sí. Pero no importa, todo va a regresar y todo va a ser mucho, mucho mejor. Bueno, tenemos varios temas porque encima no hemos perdido como una semana, dos semanas tres semanas. Y ahí tuvimos un montón de situaciones que queremos compartirla y que queremos hacerla saber. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la situación que está pasando en Mendoza con el nuevo código contravencional que estigmatiza a las personas que conviven con VIH e ITS, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de este movimiento que está en contra de educación sexual integral, que es con mi hijo no te metas, y los dichos del Papa, que también es bastante grave. Vamos a hablar de la reivindicación de las personas travesti trans en Chile, que han logrado aprobar la ley de identidad de género, la despenalización, que esto es grandioso, la despenalización de la homosexualidad en India. Tenemos una invitada que por ahora no está. Va a llegar en unos segundos. En breve, que nos va a hablar de la aprobación del proyecto del cupo laboral trans en el Consejo Deliberante en la provincia de San Luis. Un programa con un montón de cosas. No me olvido de nada, creo yo. No me olvido de nada. Tenemos un montón para desarrollar y también tenemos un montón de temas de qué hablar. ¿Vos, Cintia, querés dar algunas palabritas? Seguro. Para comenzar. En primer lugar, hola a todos y a ustedes gracias por esta invitación a Ojo de Loca y a La Bulla, que vamos a ser parte del staff. Así que, bueno, gracias a ustedes, compañeras. A nosotras nos enorgullece que nos acompañen en este nuevo programa, en este nuevo proyecto, porque es nuevo el proyecto en Radio La Bulla. Tener la voz de una torta. Una voz diversa. Una torta consagrada. Una nueva voz disidente. Una nueva voz disidente. Nos enorgullece un montón que nos estés acompañando. Y bueno, y como ya saben, vamos a salir todos los miércoles. Vamos a mantener lo que es el día, pero vamos a modificar el horario a partir de las 8:15. Vamos a estar al aire, ¿sí? Bueno, también vamos a tener corresponsales que seguramente durante la semana le vamos a estar informando quiénes nos van a acompañar. Y bueno, y así comenzamos con un nuevo programa de Ojo de Loca. Vamos a ir a una pequeña pausa para empezar a desarrollar todo lo que tenemos. ¿Les parece? ¿Con qué tema nos vamos a ir? ¿Con el de Sara Eve? Sara Eve, sí. Ay, no, pero tuve Mati, que quemar. Ah. Me olvidé de saludarte. Mati, bienvenida una vez más a Ojo de Loca y gracias por hacernos el aguante. La verdad es que Mati no estuvo ahí molestando. No molestaba, no estuvo como haciendo el aguante en todo este conflicto interno que tuvimos. Que no fue un conflicto, fueron así como turbulencias, pero ya lo hemos resuelto muy bien. Bien, Mati, gracias por acompañarnos y por hacernos el aguante todos los miércoles y por estar ahí detrás de la pantalla. Bueno, entonces la canción que vamos a escuchar ahora es de Sara Eve. De Sara Eve. Tuve que quemar. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Tuve que quemar a los tipos con gomina. Tuve que quemar a todas las minas. Tuve que quemar la señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Y estamos de regreso acá con Ojo de Loca. Vamos a dar comienzo a este programa. Es primero para Cintia y nosotras, ¿cuántos programas llevamos? Creo que este es el 7. El 7. Ay, cuando cumplamos los 10 programas tenemos que hacer super fiesta. Sí, hagámosla. ¿No? Bien. Vamos. ¿Eso no a era para los 100 programas? No, bueno, nosotras las 10. Cada decena. Dijimos, claro, cada decena de programa, fiesta. Cuando llegamos a los 50, tiramos la bulla por la ventana. Bien, vamos a hablar de un tema bastante importante que ha salido en los últimos días, que tiene que ver con la modificación, ¿sí? Del código de faltas de la provincia de Mendoza. Y esta modificación, entre muchos artículos nefastos, hay uno en particular que persigue a las personas que conviven con VIH y EITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Esto qué quiere decir? El código este lo que dice es que las personas que transmitan alguna infección de transmisión sexual, sobre todo VIH, van a ser penalizadas y se les va a cobrar una multa, y además puede que estén algún tiempo privadas de su libertad, detenidas, y en caso de no acceder a eso, tienen que cumplir sí o sí trabajo comunitario. Comunitario, sí. Esto la verdad que estigmatiza demasiado a las personas. Me parece que es un retroceso grandísimo con todas las políticas públicas que se han logrado y que hemos logrado como comunidad LGBTI. Y nada, esto, volver a hablar de educación sexual integral me parece como re importante. Vamos a leer una nota de la revista Presente, de Agencias Presente, que la verdad que es muy buena nota, en donde explica demasiado lo que es este código contravencional y todo lo que sucede, ¿no?, con estas modificaciones. Sí, dice esta nota es por Lucas Gutiérrez. Dice: en Mendoza, este miércoles 12 de septiembre, se votará una reforma del código contravencional que criminaliza la transmisión de VIH e ITS. La reforma al código vigente, además, castiga con altas multas económicas, días de arresto y trabajo comunitario, situaciones tales como la protesta social y presuntas ofensas a funcionarios públicos, entre otras cosas. A instancias de la votación, mañana distintas organizaciones se convocarán frente a la legislatura mendocina para repudiar el texto. Hay que aclarar que esta nota es del día de ayer, por eso dice mañana. O sea, por el día de hoy. Claro, se concentraron esta mañana diferentes organizaciones en frente de la legislatura y... En repudio, sí. Bueno, estuvo presente Rajab y hay varias organizaciones de personas que conviven con VIH repudiando esto, en especial por el artículo este, el 126, que penaliza a las personas que conviven con VIH o tienen alguna infección de transmisión sexual. Por suerte, no se llegó a aprobar y en realidad volvió el proyecto a la Cámara de Diputados. Y lo que quieren hacer es que se modifiquen algunos artículos y que se elimine por completo el artículo 126, que criminaliza a las personas con VIH. En ese sentido, bueno, podemos respirar un poco, es como un poco de alivio, pero hay que tener en cuenta que en sí todo el código contravencional es totalmente nefasto. Imagínate que hay algunos artículos que mencionan el hecho de detener a las personas que protesten en cualquier tipo de manifestación o que ofendan a algún funcionario público. O sea, vos no le podés decir nada a algún funcionario público, que si el funcionario público se siente ofendido te pueden llegar a cobrar una multa. Claro, lo mismo, o a meter preso. Sí, las mismas. La verdad que esto es, a esta altura, siglo XXI, un retroceso. Retroceder de esta manera es como, hay que pensarlo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta de que empezaron los movimientos a impedir que se aplique la ley de educación sexual integral, con esto creo que estamos dando pasos agigantados para atrás. Bueno, y el artículo 126 del que sería el nuevo código no solo criminaliza la transmisión de personas con enfermedades de transmisión sexual y HIV, sino que dice que se obrará en base al artículo 9 de la Ley Nacional 12.331, que significa hospitalización forzada de quien transmitiere para realizar diagnósticos y tratamientos pertinentes. Explica en el código con presentes Rebeca Rodríguez, presidenta de HIV positivo Mendoza, e informó que hoy acercará un petitorio a la legislatura para pedir que este artículo quede sin efecto alguno. En el comunicado que expresa en repudio justamente a este código contravencional, dicen que sería un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos, violatorio de las leyes nacionales y tratados internacionales a los que adhiere la provincia, contrarios a las recomendaciones de organismos como ONUCIDA y la Organización Mundial de la Salud, y que solo provocaría mayor estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH. Sí, yo creo que el gobierno, bueno, en este caso el gobierno provincial de Mendoza, en vez de enviar, digamos, esforzarse en penalizar a las personas con VIH o alguna infección de transmisión sexual, debería reforzar lo que es la prevención de las infecciones de transmisión sexual, con educación sexual integral, con, ¿cómo se llama? La Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Sí, y con el fomentar el uso del preservativo y un montón de políticas públicas que se tienen que llevar a cabo, que no se están llevando a cabo, y eso es mi opinión, digamos, en vez de esforzarse en criminalizar, mejor apuntemos a las políticas públicas que tenemos actualmente y que nos están cumpliendo. Totalmente, de hecho también es como que hace ruido en cuanto a la presentación del nuevo proyecto de ley De la nueva ley de VIH que justamente tiene artículos en donde se busca la no discriminación a las personas con VIH. Entonces esto sería, y ya va, de por sí ya va contra las leyes que ya existen y tratados internacionales. En caso de aprobarse la nueva ley, también iría contra la nueva ley de VIH. ¿Será que Albino tuvo algo que ver? O el Papa. O el todos. Papa. Pero digo Albino, que hace poco me salió diciendo que el virus del SIDA. El virus del SIDA traspasa la porcelana. Pero por favor. Bueno, Gilardo, presidente del Bloque Unidad Ciudadana, dijo a Presente que esto es como bastante serio, dice, en un contexto nacional donde el presidente elimina el Ministerio de Salud, que eso también es re importante, que se eliminó el Ministerio de Salud y pasó a ser una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué significa que se elimine el Ministerio de Salud y que pase a ser una secretaría? La degradación del Ministerio de Salud significa que va a haber menos presupuesto para lo que tiene que ver con medicación, tratamientos y toda la cobertura que teníamos actualmente desde parte del sistema público de salud. Al no haber presupuesto, desaparecerían muchos programas y, por ejemplo, en especial lo que tiene que ver con el programa de VIH-SIDA, donde se consigue medicación muy costosa, y va a haber faltantes de medicación, faltantes de reactivo y un montón de otras cosas en general, digamos, no solamente con el VIH, sino con muchas otras patologías que necesitan la compra de medicaciones costosas que, por lo general, una persona con un sueldo común no llega a comprar. Claro, y además de eliminar el Ministerio de Salud, y ni siquiera que se aplica la ley plenamente, la Ley de Educación Sexual Integral, se plantea esta situación, que es una discriminación hacia las personas que viven con VIH y es una revictimización muy fuerte. Es llamativo que el proyecto haya logrado llegar a esta instancia. La verdad que sí, es como llamativo, como vuelvo a decir esto, a esta altura, 2018, llegar a criminalizar a las personas que viven con VIH es demasiado. Esto también tiene que ver con el código de falta vigente en la provincia de Mendoza es de 1965, dice acá. Esto es muy irónico, o sea, es muy grave. Se está queriendo llevar a cabo estas modificaciones de este código que existe desde la dictadura. O sea, están usando normas que están vigentes desde esa época. Además, dice que tiene artículos, el artículo 54 y 55, que condenan al homosexualismo y la prostitución escandalosa. Por favor, ¿de qué estamos hablando? La persecución de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales se criminaliza justamente con esta modificación de estos artículos. Lo que busca es cobrar multas. Yo no me acuerdo bien la cifra, pero eran cifras elevadísimas que no caben, no sé, cabe solamente en la cabeza de estas personas que quieren llevar a cabo esto. Totalmente, dice Julieta Antunes Ríos, activista trans de diversidad peronista y referente de la Liga de Agrupaciones LGBTIQ+, Argentina, dijo a Presente: mañana voy caminando por la calle y por mi vestimenta la policía puede presuponer que me estoy prostituyendo. Puede ser peligrosa a sus ojos y terminar pagando con día de arresto. Es verdad, tremendo, porque no estigmatiza, estigmatiza demasiado a las personas. No. Ay, no voy a poder usar short. Con el calor que se viene. Y también esto hace que exista una persecución hacia las personas LGBT. Hacia las personas LGBTIQ. Bueno, Antunes Ríos cuenta que desde el 2010 venimos marchando para eliminar los artículos del código actual que nos discriminan y se oponen a las leyes como la identidad de género y el matrimonio igualitario. Todo esto en una provincia como Mendoza, que recién en 2006 derogó el artículo 80 que castigaba con cárcel a quien simulara sexo ajeno. El artículo 46 de la reforma penaliza a quien en lugar público o privado abierto al público ofendiere a un funcionario público. Sobre esto la activista trans Julieta reflexiona: yo tengo 36 años y hace 36 años que el Estado provincial me viene agrediendo sistemáticamente. ¿También ese Estado tiene que pagar con días de arresto o pagar una multa? ¿Por qué esa diferencia entre un funcionario y un ciudadano? Considero que hay que mantener el respeto, pero yo tengo la libertad de expresarme y opinar libremente. Totalmente. Creo que, bueno, este código contravencional, esta modificación, insisto, es algo como retrógrado, es algo que retrocede como sociedad, está estigmatizando no solo a las personas que viven con VIH, sino a la comunidad LGBTIQ en general. Creo que deberíamos salir a la calle y hacernos ver. Es algo que no puede estar pasando. Insisto, es necesario que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos y en todas las instituciones educativas, porque considero que va a terminar con este tipo de modificaciones. Bueno, vamos a ir a... ¿Querés decir algo más? No, sí, se supone que, digamos, aplicándose la Ley de Educación Sexual Integral van a dejar de pasar estas cosas. Eso es lo que nosotros queremos, pero... como mencioné recién, se esfuerzan tanto, digamos, por aprobar esto en vez de apuntar a lo que ya tenemos y reforzar eso, digamos, reforzar las políticas públicas. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Lo que sí, ¿con qué tema nos vamos a ir? Es aleatorio. Esto, a ver, que la gente decida, que Mati, llame. Mati, que elija cualquier tema. Ah. Ahí está, nos vamos a ir con Sudor Marica. Con Sudor Marica. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Escuchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen la sobra, la persona cocío. Bien, estamos de regreso y pasaba la música de Sudor Marica, se va a caer el patriarcado. Y ahora vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante. Mientras acá en Argentina retrocedemos, en otros países avanzan, pero a pasos lentos. Vamos a hablar de la aprobación de la ley de identidad de género en Chile, que la verdad que estoy como muy contenta de que el país Chile, les compañeres chiles, puedan tener este derecho bastante importante, ¿no? Si bien, digo... Hasta ahí nomás, vamos bien, claro, pero hasta ahí nomás. Exactamente, si bien este proyecto favorece a un montón de personas travesti trans, ¿sí? Se olvidaron de les niñes. De los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué decimos esto? Porque el proyecto de ley contempla a partir de los 14 años en adelante, ¿sí? ¿Qué hacemos con las personitas que se autoperciben diferente a su sexo? Ahora lo vamos a saber. Bien, en el Senado se aprueba la ley, en Chile, se aprueba la ley de identidad de género, pero deja fuera menores de 14 años. Es decir que, de los 13 para abajo, de 0 a 13, no te podés como autopercibir. La Cámara Alta aprobó cambios registrales para adultos y mayores de 14 años, sin embargo, no se logró el quórum necesario para incluir a las niñas. ¿Bien? Es una nota de lo que es T13 de Chile, en donde deja fuera a los menores de 14 años de edad. Durante la tarde, esto se aprobó el 4 de septiembre. Estamos hablando del 4 de septiembre que se aprobó la ley de identidad de género. La comparación se pronunció respecto del informe de la Comisión Mixta, que durante 4 meses resolvió la diferencia que existían entre la Cámara y el Senado respecto del contenido de este texto, que entre otras cosas busca crear un mecanismo para que personas trans puedan modificar sus documentos legales de acuerdo a su identidad de género. Lo importante de este proyecto de ley también es que no patologizas a las identidades travesti trans. Y eso me parece como también algo que hay que resaltar, teniendo en cuenta que la ley que en Argentina tampoco patologiza, pero incluye a menores con tutela de los padres. Bien, quiero decir algo, a comienzo de año, en el mes de enero, se iba a debatir este proyecto, pero ¿qué pasó? Tuvo el Papa, la visita del Papa, así que se suspendió lo que es el tratamiento de este proyecto, de que se debatiera este proyecto. Como siempre, el Papa interviniendo en todo. Y encima de eso, hace un escándalo esa. Pero bueno, esa loca. La sesión duró 4 horas, sí, pero se debatió mucho lo que fue, si se incluía o no a los menores de 14 años, que en definitiva no. Una de las senadoras, porque yo estuve viendo lo que es el debate, una de las senadoras sacó unos audios en donde hablaban niñas trans y la verdad que pedían. Y exigían que su DNI no fuera ella, sino él. Y claro, porque imagínate, que no puedan tener su identidad durante el nivel inicial en la escuela, se están autopercibiendo diferente a su sexo, ¿me entendés? Y lo están llamando como ellos no se autoperciben. Es como... es algo re violento, es demasiado violento. Y esto genera también que ellos se repriman, que lleguen a una depresión y terminen matándose o aislándose, en el caso máximo, claro, quitándose la vida, como dije. Totalmente, es bastante fuerte. La verdad que y me parece además, que lo deberían contemplar. ¿Qué pasa con las personas de menores de 14 años que quieren empezar tratamientos hormonales, por ejemplo? No sé si está contemplado eso en la ley, que a partir de los 14 pueden llegar a acceder a tratamientos hormonales. Totalmente, anteriormente está contemplado. No. Anteriormente no. Está contemplado. Bien, dice que se estableció que toda persona tendrá derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género y que no será condición para ejercer el derecho a la rectificación del nombre y sexo haberse sometido a algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio de la apariencia. Me parece también algo como bastante interesante y un buen punto, digo, porque no necesariamente es ponerse teta para las pibas trans o sacarse las mamas para los pibes trans. Digo, si ya te autopercibís, con solo el hecho de que te autoperciba, puedes modificar el DNI. ¿Cómo le dicen no le dicen documento? No, ¿libreta? La verdad es que no sé. ¿Libreta cívica? No. Libreta cívica. De enrolamiento. De enrolamiento. Como parte del reconocimiento a la identidad de género, se fijaron varios principios. No patologización, derecho a no ser tratados como personas enfermas. No discriminación arbitraria. Para esto se fijó un procedimiento para considerar la identidad de género dentro de la ley Zamudio. Confidencialidad. Las personas tendrán el derecho de que se resguarde el carácter reservado de sus antecedentes durante los procedimientos realizados ante una autoridad administrativa o judicial. Dignidad de trato. Me parece como genial. Principio de interés superior del niño o niña. Autonomía progresiva. Sí, además se aprobó un artículo que prohíbe la discriminación arbitraria en virtud de la ley de identidad de género. Así como la negación de prestación de salud debido a esta situación. Bueno, hay una parte de la nota que dice, con o sin niños. Fue uno de los puntos más controversiales durante la tramitación. Fue hace algunas semanas que la Comisión Mixta aprobó una indicación que volvió a incluir a los menores de 14 años, quienes quedaron fuera de la ley durante la tramitación en las cámaras. Sin embargo, se fijó un nuevo procedimiento para este tipo de casos. En concreto, la propuesta contemplaba que los menores de 14 años podrían acceder al procedimiento simple y cuando asistan acompañados de sus padres o representantes legales, quienes ejercerán la titularidad ante el Tribunal de la Familia. Sin embargo, debido a la controversia que generaba este tema entre los parlamentarios, es que se acordó votar por separado esta enmienda respecto de la totalidad del acuerdo de la mixta. Fue por ello que este martes se aprobó la ley, pero sin la parte de los menores de 14 años. Bien, teniendo en cuenta que es a partir de los 14 años, como son menores, estos menores para realizar ese cambio de identidad van a tener un programa de acompañamiento. Dice, la Comisión Mixta aprobó una propuesta presentada por la Fundación Todo Mejora, la que apunta al acceso al cambio de nombre y sexo registral de menores de 18 años, sea antecedido por un programa, el que tendrá un carácter familiar, comunitario y educativo, con el objetivo de asegurar un entorno seguro para el desarrollo integral psicosexual del niño, niña o adolescente de acuerdo a su identidad y expresión de género. El acompañamiento podrá ser realizado exclusivamente por una o más instituciones, públicas o privadas, sin fines de lucro, las que deberán ser acreditados por el Ministerio de Desarrollo Social y tendrán que contar con un equipo interdisciplinario lo que puedan acreditar experiencia por al menos 3 años. Dentro del proceso, los programas deberán incorporar evaluación del menor, una fase de intervención tanto familiar como en su comunidad educativa y una fase de seguimiento en la que se deberá abordar el espacio familiar y educativo del niño, niña o adolescente. O sea que tienen un programa de acompañamiento. La verdad es que también es como ponerlo en tela de juicio lo que el niño está, o el niño, la niña, el adolescente está decidiendo, ¿eh? Además, hay que tener en cuenta que no todos los padres, por ejemplo, van a aceptar que su hija se autoperciba de alguna forma y lo van a acompañar. Porque hay padres que están en contra. Negados, claro. Total. Y es seguir violentando al niño, es seguir violando sus derechos, es seguir discriminándolos. Y obviamente esto está pésimo. Sí, totalmente. La verdad es que me pone, no, no sé, me hace ruido el acompañamiento de instituciones. Me hace el ruido el acompañamiento. Claro. Digo, está bien el acompañamiento de profesionales, quizás. Pero hay algo que ¿acompañamiento no me hasta dónde? Claro. ¿Por qué? Porque es la decisión del niño, niña o adolescente, y es como eso, seguir, no sé, como jugando con la con lo que le pasa a la niñe, ¿me entendés? Que capaz que no quiere autopercibirse de esa claro, manera, está entonces confundido. Claro. Eso es lo que ocurre, que como es niño, piensan que ellos no pueden decidir, todavía están inseguros, probando, no tienen idea, que ya van a mejorar. Y no es así, porque uno eso lo siente adentro. Bueno, la ley tardará casi un año en entrar en vigencia. Es mucho. Muchísimo. Es demasiado. Años. Fue uno de los puntos conflictivos del debate. El gobierno propuso aumentar a 6 meses el plazo para dictar los reglamentos. Una vez que estos documentos sean publicados, la ley entrará en vigencia a los 4 meses posteriores, con el objetivo de interiorizar a los funcionarios públicos. Espero que se interioricen y no sea como esta mujer que dijo, no, votó en contra porque no tuve tiempo de leer el proyecto, como pasó con la ley del aborto. Sí. Espero que se interioricen. Bueno, con esto, la ley de identidad de género entrará en vigencia a casi un año de su publicación. Esto último generó molestia en las organizaciones de la diversidad, quienes reclamaron que la ley ya lleva 5 años en tramitación. Sí, se estuvo como debatiendo demasiado tiempo. Bueno, creo que en todo país la ley de identidad de género tiene bastante años debatiendo. Quiero decir también que dentro de la aprobación de este proyecto también tuvo que ver lo que fue la película esta chilena, Una Mujer Fantástica. Está re frío ese mate. ¿Por qué la retaba? Está re frío, fiero, malo. Tuvo algo que ver, repercutió en este debate la película esa, que encima fue ganadora de los Oscar, que de hecho la actriz no tiene el cambio de identidad, no tiene la modificación en su claro. registro, en el cambio de identidad, pero me parece bien que se haya tenido en cuenta la película, no sé la película, sino de que las personas trans, o sea, no nos va, podemos ser millones de cosas, porque nuestra condición de trans no nos limita absolutamente a nada. A eso es lo que voy. Aparte de todo esto, que es una buena noticia y a la vez mala, una de cal y otra de arena, vamos a hablar de la despenalización, que esto sí es fantástico, la despenalización de la homosexualidad en la India. La verdad que es para, no sé, para salir a las calles de la India a bailar. Me saco el sombrero, sí. Yo veía las fotos y la gente, la felicidad que tenía, era impresionante. Mucha felicidad, porque podemos ser libres, eso es lo lindo. Ya podemos ser libres en la India, ¿me entendés? Como en la India, en donde hace 150 y miles de años te seguían criminalizando, te seguían, era como un crimen ser homosexual, ¿me entendés? Y ahora hablar de despenalización, en donde las personas pueden salir a la calle tranquilamente, es fantástico. La libertad pura, es la libertad pura de todos. La Corte Suprema, esto es del diario El País. La Corte Suprema acaba con una prohibición fijada, escuchen esto, en una ley victoriana que databa del siglo XIX. Es demasiado. ¿19? Es mucho. Sí, estamos hablando de aproximadamente del 1800 y pico. La verdad que sí. La histórica sentencia pronunciada se establece que las relaciones sexuales entre adultos homosexuales en privado no constituyen ofensa. y que cualquier norma que persiga esta práctica es discriminatoria y una violación de los principios constitucionales. De esta forma, la decisión judicial pone fin a una deliberación que comenzó a principios de julio, aunque con orígenes en una batalla por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales que ha durado más de una década. El colectivo LGBTIQ de India consigue así actualizar el marco legal de la democracia más grande del mundo, donde seguía vigente una anacrónica ley colonial de hace más de 150 años. Yo la verdad no sé cómo hacían esas personas. La verdad que salir a la calle y que te persigan. Vivían en el armario. Claro, totalmente. Literalmente. Porque no salías a la calle y eso, te perseguían, porque si te meten preso, ¿me entendés? Como, y te dan perpetua, y si no, tenías 10 años de prisión más una multa económica. O sea, solo por decidir ser, nada más. Solo por sentir. ¿Me entendés? Es como, el amor va a triunfar y acá triunfó. Vamos a ver. No, no, por favor, que me haces acordar a esta chica que sale en esos videos de los Provida, los fundamentos, que dice, el amor nos va a salvar. Y se le quiebra la voz. Ay, no, bueno, no, pero esto no tiene nada que ver con los Provida. Que también es un tema a hablar. Y no, que es para tirarle, no sé, bombas. Para tirarle bombas. La asistencia supone la abolición de los efectos en contra de la comunidad homosexual que tenía ley victoriana de 1861, aún vigente en India, y en la que se establecía que el acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal será penado con la prisión de por vida, miren, o con prisión por término, o que podrá extenderse a 10 años y una multa. Encima, ahí la comparación. El acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal. O sea que nos estaban comparando con los zoofílicos. Zoofilia. Es que hay mucha gente que piensa. Bueno, este movimiento pro vida que se llama Con mi hijo no te metas, que ya vamos a hablar de ese tema, tiene habla de ideología de género. ¿De dónde saca ideología de género? La verdad es que yo no entiendo. Hay toda una teoría elaborada. Y piensan que es como homosexualizar a toda la sociedad. Ay, que de hecho, bueno, hace poco salió un tipo, no sé quién era, pero vi una nota que el título decía, nos quieren volver a todos homosexuales. Hay un programa de radio que han repudiado la gente Quali Diversa, que es una asociación de San Juan, por los dichos estos, como porque se meten o tienen un odio contra la gente heterosexual. La gente homosexual. Oh. Volvemos a lo que ya hablamos en algún momento. Sí, sí. Del orgullo heterosexual y todo eso. Como que la gente LGBTIQ tenía que empezar a tener como una cierta tolerancia hacia los paquis, hacia la gente heterosexual. La verdad que repudiaron un montón de dichos de eso. Eran dos personas, dos conductores de radio, que ya lo vamos a pasar, porque no lo vamos a dejar pasar por alto. Lo vamos a pasar. La verdad que es como de no creer. Pero y ya vamos a entrar más en profundidad a hablar de ese tema. Vamos a continuar con esta bella, bella, bella noticia, que dice que no solo se trataba de despenalizar la homosexualidad, sino de reconocer nuestros derechos fundamentales, declaró Akhilesh Gobi, uno de los demandantes, quien ya había subrayado la actitud positiva de los magistrados desde que comenzó el proceso. Ay, el Mati nos pasa un montón de cosas, me encanta. Un machete. Porque así somos. Tan obvio. Porque nosotros somos tan anormal, nos manejamos como venga. No, igual sabes por qué lo decía yo. Ah. Voy a hacer un paréntesis. ¿Puedo? Con el respecto a la música, sí, que dijimos recién aleatorio, pero es porque toda nuestra música está genial, por eso, o sea, no importa el que venga, va a ser genial. Totalmente, sí, sí. Miren, acá porque los Provida están en todo el mundo también. El dictamen fue revocado en el 2013 a raíz de la petición de varios grupos religiosos e individuos que consideraban que la decisión de despenalizar la homosexualidad en la India ponía en peligro la institución del matrimonio. ¡Por favor! por lo que en una sala de dos magistrados de la Corte Suprema sentenció que la ley necesitaba ser sometida a consenso parlamentario y no a la decisión del tribunal menor. En esta ocasión, y a diferencia de la decisión del 2013, el gobierno de India se ha mantenido al margen, mientras que los magistrados indicaron su intención de reservarse el derecho a declarar la nulidad de la ley, independientemente de la abolición de la misma por parte del Ejecutivo. Así, los defensores del artículo 377, que es el artículo que despenaliza la criminalización de las personas homosexuales, quedaron reducidos a varios grupos cristianos que han insistido hasta el último momento en que no existen pruebas científicas que sostengan que una persona puede nacer con diferentes orientaciones sexuales. Están buscando argumentos científicos. Esto es demasiado loco. Y que la anulación de la ley supondría la propagación de enfermedades como el SIDA. Oh. El SIDA encima. Claro, no. La verdad que es como... seguir estigmatizando. La gente no está logrando entender. La gente no está logrando entender que no se trata de una cuestión natural de entre hombre y la mujer. Se trata de que las personas tienen que ser libres. En dejar de que las personas puedan lleguen a ser. Puedan sentirse tranquilas. Ser libres. Libres por la vida. Toda la palabra lo dice. Totalmente. Por ello, el Supremo ha subrayado la noción del consenso en su sentencia, reteniendo así la parte del artículo 377 referida a la vaga noción de acceso carnal contra natura para mantener la persecución de las actividades sexuales contra la voluntad del hombre, particularmente contra los miembros de la comunidad transgénero e intersexual. Así que bueno, yo estoy como bastante contenta de que la India haya conseguido esta despenalización de las personas homosexuales. La verdad que van a poder caminar libres, tranquilas, sin necesidad de ser perseguidas. O por lo menos ya tienen una ley que les protege. Totalmente. Porque el cambio cultural, imagínate en esos países que están tan arraigados con la religión, debe ser mucho más difícil, pero por lo menos ya tienen un instrumento para poder defenderse. Totalmente, incluso en donde tienen esta idea, ¿no? De lo que es el varón es el que manda, el varón es el que tiene todo, esas culturas machistas. La verdad que con esto, India va para arriba. Bueno, me habías mostrado un mensaje. La gente se tiene que enterar. Último momento. ¿Tenés una música de último momento? No tiene música de último momento. Bueno, habíamos invitado a una persona a que nos viniera a contar sobre el tema de que se aprobó acá en el Consejo Deliberante el cupo laboral trans. Y bueno, nos acaba de decir que no va a poder asistir, así que bueno, pero lo vamos a invitar en la semana que viene posiblemente. Ahí va. Ya venga. Fantástico. En el próximo programa la vamos a traer. Me encargo yo de traerla. Lo vamos a traer, así nos cuenta un poco sobre este nuevo proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante, que vamos a hablar un poquito por encima porque a mí me interesa mucho que ella lo pueda contar, que fue la que lo impulsó, fue la que presentó el proyecto. La verdad que me interesa mucho que nos cuente ella, pero vamos a hablar muy por encima y también vamos a decir, porque sacó ella un comunicado en repudio a la gente de Somos Todos. San Luis Somos Todos, que no estuvo dentro de la votación de este proyecto, que también vamos a hacer mención. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar con un tema que ya lo veníamos como hablando, tirando con esta cuestión de los movimientos pro vida, que en realidad ya dejan de ser pro vida, ya pasan a ser antiderechos. No podemos, desde acá, desde Ojo de Loca, no lo vamos a llamar más pro vida, sino antiderechos. Porque realmente eso es lo que son. Antes derecho. Nos vamos a ir con una... Yo quiero... A ver, decime con qué tema. Noche sensorial de Esteban. Ay, bueno, dale. Vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla.

prometo pasarte el tema. O no. O no. No, sí, se lo vamos a pasar. No seas mala, Eri. Basta. Bueno, vamos a... Ahora vamos a hablar con Cintia. De la sotana. De la sotana. Vamos a hablar de la sotana. ¡Qué fuerte! Papá. Papá. Estas chicas, si no te vieron Martín Sirio. No sé, ¿no? Ese Martín Sirio, igual tenemos que hablar hacer un programa hay de como, Martín Sirio. Hay como muchas cosas que marcarle. Que a Martín Sirio. No es por ser policía, pero... Claro, no. Hay cosas que hacen un toque de ruido. Claro, más porque es una figura pública y claro. Tiene un programa en YouTube, entonces como y mucha gente lo sigue. Y hay mucha mariquita chiquita que lo sigue, entonces como que por ahí absorbe eso y piensa que está todo bien, pero en realidad hay como ciertas cuestiones medias turbias. Totalmente. Ay, me encanta, igual yo tengo el totalmente así como yo siempre para finalizar totalmente. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Encima la gente esta me mira. Bueno, vamos a hablar porque la semana pasada el Papa, para variar, el Papa Francisco... ¿La semana pasada fue? Bergoglio. Antes. Sí, fue no estoy antes, seguro, pero sí, los dichos... 2 semanas. Claro. Que decían que había que tratar a los menores... con tendencias homosexuales, mandarlos al psiquiatra. Qué fuerte. Y dijo algo. Y todo surge porque alguien le pregunta, no sé si es un periodista o qué, pero estaban ahí en el avión. Recordemos que él viaja a Irlanda para... yo tengo entendido decir, que... Él volvía de un viaje. Claro, pero ese viaje, perdón que te corte un momento, para contextualizar. Tengo entendido que él viajaba a Irlanda para responder sobre los actos de violación que se vienen llevando Exacto. a cabo. Y que de hecho no dijo absolutamente nada, solamente pidió perdón. Viene y dice esto de los niños. Claro, en el viaje de vuelta es que surge esto que nos va a contar Cintia ahora. En ese viaje en Irlanda también se festejaba, creo que cada 3-4 años en el mundo, se elige un país donde justo había salido Irlanda el Día Internacional de la Familia. ¿En Irlanda es que se aprueba el aborto por referéndum? No, estoy seguro. No sé. Bueno, el tema es que él, aparte de ese viaje para resolver aquellos casos de pedofilia, alguien le pregunta en el avión, ¿qué le diría a un padre que ve a su hijo o hija que tienen esa tendencia? ¿Tendencia? Homosexual, era obvio. Bueno, y él responde, yo diría primero rezar, no condenar, dialogar, comprender. Dejar espacio para el hijo y la hija. Dar espacio para que se expresen. Me dejó muda ahí porque íbamos bien, más o menos íbamos bien. Después le dice, ¿a qué edad se manifiesta esa inquietud, esa ansiedad del niño? Es importante. Una cosa es cuando se manifiesta desde niño, cuando hay muchas cosas por hacer con la psiquiatra o para ver cómo son las cosas. Entonces yo me pongo a pensar, claro, si sos niño, tenemos el padre y la madre tiene más capacidad para guiar al niño que no puede decidir, que no tiene criterio propio, para decir, básicamente para que no sea puto. Para que no sea puto, claro. Bueno, pero es mejor aprovecharlos desde chiquitos que los puedes manejar, moldear, exacto. Que en realidad es una manipulación, pasa a ser eso. Ya los manipulan a los niños. Que dicho, quiero dar la nota color. Sí, en Irlanda fue que se aprobó por referéndum, el 66% de la votación dijo sí al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Ah, mira vos. Bueno, continúa diciendo eso de que era el niño y otra cosa es cuando se manifiesta a los 20. La verdad que a mí me dejó ahí con la duda de que qué hubiera seguido expresando cuando una persona sabe que es homosexual a los 20. Me quedó con la intriga de seguir escuchándolo, pero bueno, cortó ahí el diálogo. Y termina diciendo, pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar al niño o niña con tendencias homosexuales es una falta de paternidad y maternidad. Claro, a alguien había que echarle la culpa, y eso, ahora viene la madre, el padre, por no llevarlo y no educarlo y no decirle esto está bien, aquello estaba mal. Claro, eso iba a decir, ¿no? La culpabilizar a los padres por las decisiones de los... Me acuerdo, particularmente me pasó de que existió un conflicto entre mis padres, como diciendo, es tu culpa, no, es tu culpa. Y yo le dije, no es su culpa, es una decisión mía. Pero no me mandaron al psiquiatra, ¿no? No. Pero básicamente es eso, piensan que por ahí las tendencias homosexuales del varón tiene que ver con esta la falta de la figura paterna. Y viceversa, sos torta porque hay muchos varones, porque la llevas a jugar a tu hija al fútbol, ¿me entendés? Como también, como que la madre no le enseña las cosas que tiene que hacer básicamente de una señorita, mujer. Como entre yo, comillas. Que todos mis juguetes eran metralladoras, tractores, ah, pero con razón, autitos, entonces. Comida. A todo esto, con estos dichos del Papa, tiene que ver con este movimiento antiderecho que se llama Con mi hijo no te metas. Un movimiento que en su momento que está en contra de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal. En contra de todo. Que exigían, el argumento de ellos para estar en contra del aborto legal era justamente educación sexual. Bien, ahora no sé qué les pasó, porque así son esta gente antiderecho. Antiderecho. No sé qué le pasó, que cambiaron el argumento. Ya no quieren educación sexual, porque con su hijo no hay que meterse. Pero igual ahí como que hay una contradicción bastante importante, porque ellos remarcan que nosotros venimos a imponer lo que dicen de ideología de género, entre comillas. Como si fuese una teoría científica, no sé. Claro. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que ellos mismos son quienes vienen imponiendo hace rato, desde la niñez, cosas. Por ejemplo, todo el tema de religión, todo el tema de llevarlo a misa, de hacerlo comulgar y todas esas boludeces. Son cuestiones que vienen imponiendo hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está imponiendo realmente? Este movimiento es un movimiento que va en contra de la ley de educación sexual integral, particularmente. Hay una noticia de lo que son 100radios.com, en donde encima existe un sitio oficial en Facebook, que es autodenominado Pro Vida, No al Aborto, y Pro Familia, Matrimonio, Mujer. ¿Cómo comienza este movimiento Con mi hijo no te mete en Perú? Uh-huh. En Perú comenzó esta gente a organizarse de una manera, porque estaban en contra de todas aquellas ideologías de género, entre comillas. Educación. Claro, como que la educación sexual integral intervenga en la educación. Se trata de mismos sectores que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo, lo habíamos dicho anteriormente, que el argumento que tenía en ese momento estos antiderechos era educación sexual integral. Ahora están en contra de la ley de educación sexual integral, en donde la verdad que no sé cuál será el argumento y de por qué están en contra. Y por eso, porque ponen ideologías de género. Claro. Viene a decir... Cuando ni siquiera, o sea, desde el comienzo ya ideología de género no existe. No. ¿Me entendés? Como, si me hablas como con ese argumento, ya no te creo. La verdad que no te creo. Manifestaban que la solución estaba en que los jóvenes accedan a la educación sexual. El argumento es que no quieren que su hijo sea expuesto... Volvemos a esto, a ideologías de género. Este movimiento tiene unos meses en la Argentina, es originario en Perú, como yo lo había dicho, donde vio la luz a fines del 2016. Esto se expandió, no saben de qué manera. Y que de hecho en ese país, fue tan fuerte en ese país que creo que pudieron detener lo que era la ley de identidad de género. Sí, sí, sí, sí. Dice que en ese país, que es como el mismo argumento que sigue manteniendo esta gente, es que busca homosexualizar a la gente para desestabilizar la institución de la familia. Me la muero. Familia, pero hombre-mujer. Que ni siquiera es eso, porque si nos ponemos a pensar la Biblia, la religión... ¿Qué me importa la familia hombre-mujer? No, es cuál es la familia originaria, Virgen, Paloma y José. ¿Me entendés? Claro, porque de pronto la Virgen... No te ahogues, Eri, no te ahogues. Casi me ahogo con el mate. Porque de pronto, claro, María queda embarazada de un Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, amén. Que yo, la verdad que ya me perdí. O sea, encima es como, no sé, qué rara la familia, porque José es el padre, pero no es el Espíritu Santo. No sé, bueno. Que, este tema es... Ya pasa a ser gracioso. Gracioso, sin gracioso argumento. Porque, claro, como no sé qué más pueden decir esta gente, estos antiderechos. Porque ya va en contra de todos los derechos, ¿me entendés? Sí. Derecho a la educación, el derecho a ser libres, el derecho a autopercibirse. El derecho a sentir. A sentir, amar a alguien que uno no elige, uno se enamora. Ay, ella seguramente lo está sabiendo. Vos porque estás enamorada, Cintia. Ella porque lo vive de cerca. Claro, muy cerca. Con la Cintia no te metas, que es nueva. Pero bueno, volviendo a este tema, también esta gente antiderecho se... No solo se opone a la ley de educación sexual integral, sino también al uso de los métodos anticonceptivos. Ay, por favor. Yo la verdad que ya cuando dijeron eso dije, no, paremos un poco, porque no solo estamos previniendo lo que son embarazos no deseados, sino también infecciones de transmisión sexual. Con el no uso del preservativo. Porque de hecho, en realidad, lo que busca el movimiento antiderecho es que se haga la forma correcta, digamos. Que no haya sexo hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. No sé de qué planeta vienen estas personas, son como alienígenas. Claro, porque ellos proponen valores y una vida ordenada. ¿Qué mi vida no es ordenada? Ay, me estoy cuestionando, ¿mi vida no es ordenada? Mi vida es demasiado ordenada. Se convertía en antiderecho. No, mi vida es bastante ordenada, gente de antiderecho. ¿Desde cuándo es progreso confundir, manipular, pervertir y desviar la conciencia de niños y adolescentes? Durante numerosos años se han realizado muchos estudios con premios otorgados a la biología y a la genética para encontrar la lógica de nuestra reproducción, que hoy quieren ser derrumbados con argumentos falaces, o sea, falaces. Argumentos falaces, sin coherencia y sin sentido común. Esto es en una nota del el diario. Ay, lo voy a nombrar, me cuesta nombrarlo. Pero bueno, no. Sí, ¿lo nombro? Sí, lo nombro, sí. Bueno, el diario El Clarín. No sé. Chan. Pero bueno, la gente está antiderecho, tiene muchas cuestiones biológicas en la cabeza. Es como dice acá, como derrumbar esos argumentos falaces que... Igual, ponen la ideología de género. A mí lo que me da mucha gracia es la parte en la que menciona buscar la lógica de nuestra reproducción. La lógica de nuestra reproducción es nos gusta garchar y sentimos placer, punto. O sea, no hay más lógica que eso. No, totalmente. Acá dice, la Red Federal de Familia ya había lanzado una campaña, no autorizo. Así se llamaba la campaña. No. Escribieron una carta modelo para que los padres envíen a las autoridades de colegio en donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI, educación sexual integral. Quiero decir que este movimiento está pisando demasiado fuerte en Tucumán. Ojota. Tucumán. Una provincia demasiado conservadora. Entendemos que la forma moral de nuestra familia y la educación que pretendemos para nuestros hijos no pueden ser contradicha con contenidos informativos cuya elaboración no participamos. Ellos quieren participar de los contenidos de educación sexual que se van a dar en los colegios, este movimiento. Incluso creo que en San Juan el Ministerio de Educación le dio permiso, por ejemplo, en las instituciones privadas, a que los sacerdotes sean quienes impartan la educación sexual. Y lo que va a hacer eso. Sí. Van a contar experiencias, me parece. De pedofilia. De pedofilia. No, porque además la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares. Y estás diciendo en un movimiento con mi hijo no te metas. Ahí hay algo bastante turbio. Bastante turbio. Recordemos que la mayoría de los casos de violaciones son intrafamiliares. Mónica del Río, computadora. Con mi hijo no te metas porque me lo agar yo. Claro. Quedó feo, pero es triste y es así. Bien, dice Mónica del Río, que es computadora científica, 50 años, 4 hijos, que forma parte de esta red de familia, que está presente en 21 provincias. Dice a Clarín, la familia es una institución de orden natural, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, con dos fines principales. Unitivo, el amor a la ayuda mutua, y procreativo, procreación, crianza y educación de los hijos. El Estado puede regular algunos aspectos del funcionamiento de esa institución, pero respetando su naturaleza y cooperando al cumplimiento de sus fines. Una familia puede estar compuesta solo por los cónyuges, si esto no han podido tener hijos, pero consideramos que es un requisito de su validez la apertura a la vida, como fruto propio de la unión conyugal. O sea que la verdad que no la estoy entendiendo, pero dice que es como familia entre cónyuges sin hijos. Va a ser como una familia ya establecida como familia si tienen hijos. Sí. La familia así conformada no solo atiende al bien de los individuos que la componen, sino al bien común de la sociedad en que se integra, mediante la procreación y la posterior crianza y educación de los futuros ciudadanos. Volviendo a esto, hay una pregunta que a lo que vos había dicho, esta cuestión del goce, del placer. ¿Por qué se oponen las relaciones sexuales y al goce y al placer? No es en verdad que nos opongamos a las relaciones sexuales, al goce y al placer. Entendemos que todo ello es muy bueno. Es muy bueno. Y que debe darse en el marco del matrimonio. Después le preguntan, ¿por qué se oponen a los métodos anticonceptivos que también protegen contra las enfermedades de transmisión sexual? Entendemos que los anticonceptivos no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Para acá... Vienen de Albino, ¿sí? Vienen de Albino. Estas son alumnas, claro, de Albino. Son de la escuela del Albino. Solo disminuyen, en parte, los riesgos de la banalización de la sexualidad. Que la banalización de la sexualidad hace creer exponencialmente. A mí me gustaría hacer una aclaración con respecto cuando menciona los anticonceptivos como para prevenir infecciones de transmisión sexual. Claramente, quizás no todos lo entiendan, pero claramente se está mencionando al preservativo como anticonceptivo. Pero, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, en ese caso, no previene ninguna infección de transmisión sexual, solamente el embarazo. Eso. Me parece muy, muy genial tu aclaración. Es verdad. Igual también esto, que ya dejemos de hablar de enfermedades, ¿verdad? Porque son infecciones. Sí, es aceptable las dos, pero por ejemplo, en el caso del VIH, el VIH no es una infección, no es una enfermedad, es una infección. Por ejemplo, cuando nos tildan a nosotros, las personas enfermas, hay que ver qué es enfermo, qué es la enfermedad. Claro, cuál es la definición de enfermedad. La mezcla de signos y síntomas. La enfermedad es la carencia de salud. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, no siento que sea carente de salud. Es para cuestionar, pero nada, prosigamos. Bueno, no. La verdad que hablar de todo lo que dice esta persona como integrante, ¿no?, de este movimiento con mi hijo no te metas, es básicamente lo que veníamos hablando siempre. Primero que nada es por estar en contra de la educación, de la ley de educación sexual integral, que hace 12 años no se está implementando y recién ahora quieren implementarla de golpe. Digo, me parece bien que se lo quiera implementar de golpe. Pero como tiene que ser. No entiendo a esta gente que piensa esta idea de homosexualizar a toda la sociedad. Solo porque le estén dando educación sexual integral a las niñas. La verdad, que no sé cuál sería... ¿Qué tienen en la cabeza? Porque no es que vas y le vas a decir a los o las niñas y niños, sos lesbiana, o sos, ¿me entendés? Como no le vas a enseñar. Me imagino una situación muy cómica, un aula, y la profesora claro, a ver, señalándole, bueno, vos sos gay, vos sos torta, vos sos trans. Vos... Claro, ¿me entendés? Como eso debe tener en la cabeza esta gente. Yo creo que hay que seguir laburando a esta gente, tiene que son antiderechos, que son antiderechos, tienen que ponerse a repensar un montón de cosas, porque están en contra de una ley, en contra de varios derechos que sus niñes, sus hijes, ¿me entendés? Es para que ellos puedan vivir en el futuro, ser libres, puedan vivir tranquiles, y no sé, como ponerse en contra me parece demasiado. Además, con mi hijo no te metas, qué nombre tan largo. Claro, para un movimiento es re largo el nombre. Porque encima es con mis hijos, ¿me entendés? Como mis hijos varones, me da a entender así, como mis hijos varones no te metas. Y porque parece que les pesara más que el varón sea gay que a una hija sea lesbiana, tal vez. Así parece ser. No sé, vos decime que sos torta. No sé. Yo también. Yo estoy en proceso de construcción. Majo. Bueno, no me digas nada. Bueno, muda, muda. Vamos a irnos. ¿Quieren decir algo más acerca de esta gente antiderechos? Yo la verdad que no quiero decir absolutamente más nada. Solo que se la trague la tierra. Se va a caer. Se va a caer. Ay, ojalá y se tropece, no sé, se caiga. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Vamos a levantar este programa con algo que levante la energía de todos los que estamos acá. A ver, Mati, sorpréndenos. Bomba Estéreo Internacionales me parece una buena opción. Genial, me encanta el machete que tenemos. Mati, sos lo más lindo del mundo. Nos vamos a ir entonces a una pausa con Bomba Estéreo Internacionales. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. ¡Ya! ¡Bum! Originales, super internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesito. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y así comenzamos y damos lugar a un nuevo bloque de poderes Sailor. Justicia Sailor. Justicia Sailor. Ah, y así se llamaba el bloque, Justicia sí. Sailor. En donde tenemos tres poderes super, hiper, mega fuertes que le tiene que llegar a esta gente. El primer poder es Fuego de Marte y se lo vamos a mandar a toda la gente, a todas las personas que quieren impulsar el código controversial en Mendoza. Fuego de Marte. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! Doble Fuego de Marte, me encantó. ¿Estoy al aire? ¿Sí? Es al aire. Me encantó Doble Fuego de Marte. Por las dudas, uno no le haya pasado alguno, nada. Por las dudas que alguno quede vivo. Ah. Claro, por las dudas quedan cenizas. Que cenizas van a quedar, pero ya con el segundo no queda nada. Vamos al segundo poder. Trueno de Júpiter. ¿Para quiénes? Para la gente, está antiderecho, este movimiento con mi hijo, no te metas. Para el Papa Francisco, por esos dichos nefastos, horribles. Para la pancha, la pancha Bergoglio. Para la pancha Bergoglio, vamos al segundo poder. Mi planeta guardián es Júpiter, que venga la tormenta y el trueno haga temblar. ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! Bien, trueno de Júpiter. Ojalá le muevan todo el piso a esta gente. Y vamos a un último poder, que este es curación lunar. Para las personas de Chile. Para los senadores de Chile que revean este proyecto de ley de identidad de género, que ya no es proyecto, ya es ley. La ley de identidad de género, para que contemple a todos los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muy bien. Ojalá se modifique uno de los artículos y contemple a todos los niños, niñas y adolescentes a la hora de que ellos puedan percibirse, ¿no? Bueno, y vamos por... Ya estamos finalizando este sí, ya estamos finalizando. Programa. ¡Qué rápido! Pero quedó pendiente lo de la compañera Maya. Que un poquito lo aclaré más temprano, pero ahora lo voy a volver a repetir. Maya, la estábamos invitando para que nos cuente sobre el proyecto este que impulsó en el Consejo Deliberante de acá de la provincia de San Luis, de la ciudad de San Luis. Y este proyecto que se aprobó, sí, se aprobó y apunta a lo que es el cupo laboral trans dentro de lo que es el municipio. Totalmente. No la tenemos en este momento, ella no pudo venir por algunos inconvenientes, pero la semana que viene ya la vamos a tener acá para que nos cuente un poco sobre de qué se trata este proyecto y cómo sí, fue que lo llevó a cabo. Porque es bastante interesante, no solo se aprobó acá en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, sino también en la ciudad de Villa Mercedes el año pasado. Y lo que hace este proyecto, así como... como para dejar un poco picando esta noticia, es la creación... Ay, estoy como buscando cómo se llama, porque es la creación de un área, una dirección. De diversidad, creo que algo así era. Sí, de diversidad. Yo lo he compartido. Que tiene que ver con... un área afectivo, sexual y de género, si no me equivoco, dentro del municipio. Acá lo tengo. Dice: Consejo Municipal de Diversidad Afectivo Sexual y Género e Inclusión del Cupo Laboral Trans Estable para Personas Trans en el ámbito municipal. Esto es en Villa Mercedes. No, esto es en la provincia de acá, San Luis. Bien. También quiero dar una noticia que me parece también demasiado importante. Se va a realizar el primer encuentro nacional de docentes trans en lo que es Mocha Celis, en Buenos Aires, en el mes de noviembre. Vamos a confirmar la fecha, por si alguien quiere algún contacto, también vamos a comunicarnos con la que lleva a cabo este primer encuentro, que es con Kimei Ramos. Uh-huh. A ver si nos puede contar un poco de qué se trata este encuentro, que ya sabemos que es docente. Bueno, no, y digo, si hay docentes en la provincia de San Luis que estén interesadas, le podemos tirar el dato. Y bueno. Por último, yo quiero hacer un anuncio. Mañana. Mañana es la marcha por la educación. Me parece muy importante, ya que hablamos sobre educación sexual integral en este programa y lo hemos tratado bastante. Mañana va a ser la marcha por la educación. Creo que es a las 17 horas, si no me equivoco, a partir de... van a salir del rectorado. Eso, por un lado. Y bueno, no sé si alguno quiere mandar saluditos. Yo quiero mandar saludos a mi familia. Le tengo que contar algo. Esto, igual lo vamos a hacer demasiado largo, pero le quiero contar algo. Allá en Salta, en este mes, se realiza lo que es la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. No saben la cantidad de gente que viene caminando desde el interior de Salta, caminando en peregrinación para darle tributo a estas imágenes que adoran esta gente de Salta. Y la verdad es que es súper gracioso porque mis hermanas por WhatsApp me están mandando un montón de fotos de esta gente que llega con las patas partidas. Y ellas están re chochas, o sea, están contentas de que la gente haya venido caminando, porque encima no solo se caga de calor, sino terminás como cansadísimo, ¿me entendés? Venirte, no sé, San Antonio de los Cobres hasta la capital de Salta es como demasiado. Pero bueno, mi hermana es tan feliz, es re gracioso. Mi hermana manda a la gente tirada, así, ella manda fotos. Dice, mira lo que hay. Qué lindo. La verdad es que no es nada, para nada lindo. Y yo le escribo así: por favor, levanten a esa persona que está muerta del cansancio. No, ellas te sacan fotos. Pero bueno, eso quería decir, que teniendo en cuenta que es como la provincia de por sí es demasiado conservadora, sí. También se aprobó en Orán, es una ciudad de Salta, una localidad de la provincia de Salta, el proyecto de ley de cupo laboral trans, así que también muchas felicidades para ellos que hayan aprobado ese proyecto de ley. Bien, por último, mandarle un saludo muy especial a Axel, que también nos está escuchando y nos estuvo escuchando durante todo el programa, y... no sé a quién más. ¿A quién más nos ha escuchado? No, a toda la gente que sí, que nos ha escuchado y que, bueno, nos sigue en la radio todos los miércoles. Que hemos vuelto y prometemos no fallarles más. Vamos a estar todos los miércoles. Si no salimos 8:15, vamos a salir 8:30. 8:30. Vamos a cortar la semana. Pero, claro, vamos a empezar a cortar la semana. Hoy porque hace frío. Pero ya empiezan los días de calor, sí. Y vamos... Y se vienen muchos temas lindos, interesantes. Proponemos levantar ojo de loca. Y vamos a ver si podemos tener algún tipo de contacto telefónico para que la gente nos pida, no sé, temas y... Me dio mucha gracia porque alguna especie de contacto... me hizo acordar a los extraterrestres, no sé. Bueno, yo le quiero dar una gran bienvenida a Cintia, sí. Porque se suma al programa. Gracias. Estoy muy contento porque... Sí, yo también, la verdad que como dije al principio, me enorgullece que estés con nosotros compartiendo este espacio, este programa de Ojo de Loca. estaba todo armado. Y bueno, y perdí la página de lo que estaba leyendo. Así que no. No, gracias a ustedes porque me he sentido muy cómoda, un poquito de nervios, pero bueno, ya se te va a ir, ya sabes que hoy estamos así como estamos, pero ya después vamos a estar como solemos estar siempre. Estamos como estamos. Como Eric suele estar en realidad. Bien. No, yo no, de hecho soy el que más se rescata, me parece. Ay, qué mala.